53 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Estamos aquí en Punto de Partida. Estamos en ABC Hoy Radio, la radio del portal ABC Hoy. Le vamos a dar la bienvenida, le vamos a dar los buenos días al secretario de Protección Ciudadana del municipio de Tandil, el doctor Atilio de la Magiora. Buen día, Atilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar en el programa y con toda la audiencia. Bien, Atilio, muchas gracias. Bueno, Atilio, ¿cómo se están organizando? Imagino que tienen un trabajo importante, el que vienen realizando y lo que viene de aquí para adelante. Sí, efectivamente, en el día de hoy ya están montados los distintos puestos de control sanitario que conforman el perímetro que hemos montado en los accesos a la ciudad. Uh-huh. Eso, por lo menos hasta el mediodía, lo vamos a mantener operativos y vamos a estar evaluando en función de que se advierta del nivel de flujo vehicular, de tránsito, etcétera, su continuidad o no. Uh-huh. Por otra parte, también estamos expectantes de qué directivas se impartan a la fuerza policial de la provincia a los efectos de la implementación de la medida de aislamiento obligatorio que hizo anoche el presidente de la Nación. Uh-huh. Todavía no hay precisiones con respecto a cómo se va a desarrollar ese control, porque hay permiso, por ejemplo, para salir a hacer compras. No se habla del, por lo menos yo no lo vi, el tema del tránsito vehicular. Sí, lo que sucede es que hay una prohibición general de circulación. Uh-huh. En el artículo segundo del decreto de necesidad de urgencia que dictó anoche el presidente de la Nación, alude que deberán abstenerse las personas de concurrir a lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos. Claro. Con el fin de prevenir la circulación y el contagio. Esta es más o menos la frase que utiliza el decreto. Claro. Por lo tanto, digamos, el tránsito está incluido en esa situación. El tránsito vehicular. El tránsito vehicular, salvo el caso de las excepciones, desde luego. Y como te comentaba, tenemos que aguardar las definiciones, que adopten hacia el interior de la provincia, la jefatura de policía de la provincia, para ver cómo se van a implementar este tipo de controles, ¿no? En este caso, Atilio, tienen que articular todas las fuerzas de seguridad, porque imagino Tandil tiene Fuerzas Armadas, Ejército y Fuerza Aérea, tiene Fuerza Federal, la Policía Federal, la policía de la provincia de Buenos Aires y la policía local. Tiene que haber un trabajo articulado entre todas, o la que coordina es la policía de la provincia de Buenos Aires. Mira, las directivas todavía no las conocemos. Es de suponer que lo razonable sería que hubiera un trabajo coordinado. Tampoco está del todo claro, por lo menos en las disposiciones que se conocen desde la noche, la intervención de la fuerza militar. Sí, se habló de prefectura, de gendarmería, de policía federal y de las policías provinciales. Así que habrá que ir viendo si se complementan esas primeras directivas con otras disposiciones a partir de hoy, ¿no? ¿El decreto del presidente modifica el funcionamiento de los puestos sanitarios? Hoy se está trabajando en hora sol, en horario diurno. ¿Los controles se pueden extender las 24 horas? La extensión a 24 horas está muy condicionada, más que nada, a una cuestión de logística, de la posibilidad de implementarlos, y también a una cuestión de seguridad propia del equipo de controladores y de la seguridad vial. En horas de nocturnidad es muy difícil en los puntos en que tenemos montados los puestos de control generar la detención de vehículos, porque se pueden generar colas y esto a su vez generar incidentes viales no deseables, ¿no es cierto? Por lo tanto, y que afecten no solamente a las personas que circulan, sino también a las propias personas afectadas al operativo. Por lo tanto, eso ha sido la razón por la cual, en horas de la noche no pudimos nosotros mantener el sistema. Esto es distinto en ciudades de tipo fronterizo, donde vos tenés una infraestructura montada sobre la ruta que te permite hacer controles 24 horas, ¿no es cierto? Pero no es el caso de las ciudades del interior, que no tenemos esa característica ni esa posibilidad. Atilio, buen día. Dos consultas. Una tiene que ver con los puestos sanitarios. ¿Se tiene más o menos una estadística la cantidad de controles que se han hecho en estos dos días? Y después, ¿sí dio algún caso positivo de alta fiebre? Estadística del número total, fueron muchos, pero tuvimos que discontinuarla porque se generaba mucha demora, sí, en solicitar la información vía declaración jurada, y esto atentaba, digamos, contra la seguridad del tránsito. Está bien. Por lo tanto, estamos restringiendo. El primer día se le pidió planilla de declaración jurada a todos los que pasaban, y ayer, por ejemplo, restringimos a las personas que manifestaban, que presentaban un síntoma de fiebre o que eran personas procedentes del exterior, de países de zonas afectadas, con lo cual el universo de planillas se acota sustancialmente. Entonces no te podría decir qué cantidad de personas tuvimos en total. Sí detectamos, digamos, los casos, y ahí sí se hicieron las planillas, los casos de personas que presentaban fiebre o que venían del exterior. Si no recuerdo mal ahora, nosotros tuvimos casos solamente de personas que venían del exterior, pero que no que presentaban fiebre. Claro, el caso de los dos micros, por ejemplo. Claro, fueron solamente casos que a los que les corresponde el aislamiento preventivo, que ya estaba impuesto por el decreto anterior. Y no era un supuesto de fiebre, porque si hubiera sido fiebre, hubiera un procedimiento con la presencia de ambulancia y demás, y en ninguno de los casos se dio. Y la otra consulta, ayer, por la mañana en el casino, así se nombra, de la Comisaría Primera, en la sala de reuniones, hubo un encuentro con jefes policiales de Tandil, y también vinieron de Ayacucho, de Rauch, y hablando con ellos me comentaban sobre que cerraron algunos pasos o algunos caminos de tierra, y que tanto en Ayacucho y Rauch hay un solo camino para salir y uno solo para entrar. Y hablando con Carlos Yáñez me confirmó también que hay un pedido acá en Tandil, creo que fue hacia la Secretaría o hacia vos en persona, para tratar de bloquear algunos accesos a Tandil. ¿Puede ser? No, digamos, estamos en conocimiento de las decisiones tomadas en otros municipios, pero no hubo un pedido explícito en ese sentido, y era muy difícil implementarlo, digamos, localmente por la cantidad de ingresos que tenemos. Claro. Casi todos los ejemplos que te habrán mencionado son de ciudades bastante más chicas que la nuestra, o bien con uno, dos o tres puntos de acceso muy, muy diferenciados, muy determinados, que permiten un cerramiento, digamos, perimetral mucho más contundente quizá que el que podemos adaptar nosotros. Pero tiene que ver mucho esto, reitero, con la urbanización y la característica de urbanización de cada ciudad. Atilio, con respecto a... De todas maneras, sí, quiero aclarar una cosa. Nosotros mantuvimos cortado, por ejemplo, el acceso de base aérea que pasa por... que todos conocemos como el que va por detrás del parque industrial y que atraviesa las otras 26 con destino a la Fuerza Aérea, a la base aérea. Ese se mantuvo cortado para, por ejemplo, evitar que se eluda el control sanitario de 226 y la rotonda, ¿no es cierto? Claro. O sea que hicimos algunos cortes estratégicos en función de la eficacia de los puestos de control. Y ayer implementamos un corte, porque pudimos hacerlo con los recursos disponibles, implementamos un corte en el camino de tierra que pasa por el punto 4 esquinas y ruta 74. También había habido gente que se había querido, digamos, evitar los puestos de control viniendo por allí. Pero, así que bueno, desde ayer. Pero no están los planes todavía, digamos, tomar una medida como, por ejemplo, la que se tomó en Olavarría, ¿no? Que se veía el intendente cortando la ruta con un talud de tierra. Lo hemos evaluado, lo tenemos en consideración, y si es necesario, digamos, reforzar en este sentido, digamos, la implementación de los puestos, posiblemente en algún punto se implemente eso, pero no va a ser hoy. O sea, hay que ir evaluando minuto a minuto, día a día, cómo funciona también la medida que impuso el Poder Ejecutivo Nacional. Atilio, con respecto a los controles que vienen haciendo sobre las personas que tienen que estar en cuarentena, que habían venido de viaje y que tienen que estar en cuarentena, ¿cómo es ese protocolo que llevan adelante? ¿Cómo tienen fehacientemente la fecha en que la persona llegó de viaje, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos dos tipos de información. Primero, hemos relevado en función de las personas que fueron llegando, digamos, a la ciudad, uh-huh, de dos maneras. A partir del número telefónico que habilitó el municipio, un teléfono celular que se dio a conocer días pasados, sí, y en función de las personas que íbamos detectando a través de la implementación de los puestos de control sanitario, ¿no? Claro. Ahí también teníamos, justamente, que fue una de las finalidades de la implementación, uh-huh, de estos puestos. A partir de ahí pasan dos cosas. En muchos casos las personas voluntariamente lo expresan y explican su situación y tenían claro conocimiento de que debían someterse a la llamada cuarentena. Sí. Y desde el punto de vista documental, en muchos casos son personas que han viajado a países que requieren pasaporte, con lo cual, claro, en la fecha de ingreso al país se controla a través del pasaporte. Uh-huh. En donde hay menor precisión a veces es en los países limítrofes a los que uno puede ir sin pasaporte, claro, o sea, el país del Mercosur, uh-huh, en donde ahí dependemos de los informes oficiales que vaya emitiendo migración. Uh-huh. Y en la medida que vamos recibiendo ese informe, podemos hacer un control más eficiente, y esos informes se van solicitando también. Uh-huh. En los casos que hubo denuncias de gente que no cumplía con la cuarentena, ¿ustedes se acercaban hasta el domicilio, constataban, tenían autoridad como para, por ejemplo, pedir el pasaporte? Efectivamente, eso lo hizo un grupo de policía local que se designó al efecto, uh-huh, con un patrullero especialmente designado para esta tarea, ajá, con efectivos especialmente designados para esta tarea, que es, en la medida que ingresaban datos de información de esa característica, inmediatamente se tenía conocimiento de policía, en particular de policía local, y iban al domicilio a verificar que la persona allí estuviera. En todos los casos que recibimos ese tipo de manifestación, la persona estaba en el domicilio, no tuvimos que activar ninguna otra medida. Uh-huh. Bien. Bueno, Atilio, esto podemos decir que es un trabajo que vuelve a comenzar quizás con algunas cuestiones mucho más ajustadas, lo que viene de aquí para adelante. Seguramente, como les anticipaba, en mediodía vamos a estar evaluando toda la implementación de los puestos sanitarios y sobre todo ver si se va a fortalecer o incluso hasta reducir o establecer alguna práctica complementaria a esto, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, Atilio, por el contacto. No, muchas gracias a ustedes, como siempre, muy amable. Gracias, que tengas buena mañana. Bueno, lo escuchábamos al doctor Atilio de la Maggiora, secretario de Protección Ciudadana del municipio de Tandil. Quedó clarito. Nos vamos. Quedó clarito. Nosotros nos vamos. 6 minutos nos hemos pasado de las 9 de la mañana.